La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañerodas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 230, el día de hoy, 20 de julio del año 2020. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevere. Gracias, Fer, que se bancó los trapos. 124 días sosteniendo, no solo Fernando y toda la familia, ¿no? Euge, Pedrito, Sando y todos poniendo ahí, la verdad, que no solamente la casa, sino la voluntad. Y encima con la creación de, creo, un hito radial ya, ¿no? El programa Hasta que vuelvan los abrazos. Primero, lo acertado del título, ¿quién lo hubiera imaginado? Hasta que vuelvan los abrazos. Y aparte la potencia del programa en cuanto a mantener vivo un programa radial, trayendo reportajes, trayendo noticias, un poco de entretenimiento, y la verdad, muy buen trabajo en equipo del grupo que lleva adelante La Retaguardia. Y adentro de mí te vimos luchar. Y como decíamos, ¿cómo resiste América? Quien les habla, Ángel Fernández Yesma. América Resiste, elegimos las herramientas de la comunicación social y también hicimos una simbiosis con herramientas de la resistencia civil pacífica. Traemos noticias fidedignas, no vendemos humo, tenemos una línea, pero no mentimos para llegar a ella. Amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la visión de la llamada opinión pública. Traemos el reporte en lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y por dónde vamos a ir hoy? Hoy tenemos un tema que es ineludible, que es el tema de la desaparición de Facundo Castro, sus implicancias. Vamos también a profundizar con esta hipótesis de que actualmente en la Argentina estamos viviendo, estamos sufriendo embates que tienen más que ver con una guerra de nueva generación que con las lides políticas. Vamos a ir también haciendo memoria, vamos a pasar por Venezuela, las palabras del presidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, respecto al posicionamiento de la Argentina como Estado a partir de la presidencia de esta coalición que hoy nos gobierna. Pero, bueno, y después, por supuesto, vamos a tener la charla. Yo digo por supuesto, no es sabido, pero siempre como una, valga redundancia, ¿no?, la nueva novedad de poder tener la oportunidad de charlar con el profesor Alejandro Correa sobre algunos temas que también tienen que ver con lo que es el devenir de este viaje de América Resiste. Dijo Bernie, claro, Bernie es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que realmente a los fines funcionales, si yo fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni para mí sería un buen secretario, coordinador general de la policía bonaerense. No para ministro, porque los ministerios tienen una mirada más abarcativa, no parcial, ¿no? El Ministerio de Seguridad es los ministerios de seguridad, especialmente dentro de los gobiernos kirchneristas tenían primero una postura política, bueno, después esa postura política se llevó a la práctica o no, pero había una filosofía política. Y en este caso tenemos un Sergio Berni que va más por la parte operativa, ¿no? Como tal vez el metamensaje que pretenda llevar hacia las fuerzas de la policía bonaerense es: yo soy uno de ustedes, con la diferencia de que yo soy ético, no soy corrupto, cumplo la ley. Eso está bueno para un coordinador general de las fuerzas de seguridad bonaerense. No sé si es el perfil para un ministro, porque cuando se confunden los roles y se ausenta la política, porque la verdad que delegar la política de seguridad ciudadana a una persona que como mérito tiene la expertise en una sola de las disciplinas de esa gestión, ¿no? Una mirada somera sobre el tema del derecho, pero desde una óptica del que cumple el deber, ¿no? El soldado, cumple órdenes, bueno para él. Y él considera que es bueno para hacerle cumplir órdenes. Lo que pasa, que incluso para ese tipo de esquema que pretende ver, se queda a mitad de camino. Ahora vamos a explicar por qué. Dijo Berni, agobiado ya por todo este tema de la desaparición de Facundo y su respuesta y su acción, que ahora vamos a recalcar. Dice Berni: yo no soy Patricia Bullrich ni Cristian Ritondo. Venimos de la policía que mató a los chicos de San Miguel del Monte y del caso Chocobar. Es la policía que no tuvo capacitación y se usó como salida laboral, dijo Berni. Incluso a este argumento de Berni, yo le puedo responder muy sencillo. El tema no es que no tengan profesionalidad, porque si usted les da profesionalidad a los delincuentes, van a ser mejores delincuentes, más profesionales. Y antes de terminar con este segmento sobre las fuerzas de seguridad, especialmente la policía bonaerense, las policías, ¿no? Ahí también anda dando vuelta una noticia sobre las acciones de la policía bajo las órdenes del fiscal Campagnoli en Saavedra, ¿no? Fiscal Campagnoli, mamá mía. Algún día tendría que saberse bien la historia de ese señor, que la verdad tiene una visión muy totalitaria del derecho, totalmente sesgada, parcial. Y nos encontramos, aparte de la desaparición de Pedro Luro, iba Pedro Luro, de este chico Facundo, nos encontramos con las amenazas que recibió Eve de Bonafini este fin de semana. Algo poco comentado, pero que realmente lo añado como factor de certeza sobre la hipótesis que planteo de que estamos viviendo en un estado de guerra y que la fase táctica de este momento es el agobio permanente, ¿no? Siguiendo las lecciones de Sun Tzu en el arte de la guerra, cuando esté débil tu enemigo, persíguelo hasta agotarlo, no le permitas dormir. Y yo creo que esto debe, más allá, que me trajo lamentablemente una gran tristeza, porque me trajo reminiscencias de lo de Silvia Zucco, la compañera compañera esa que declaró en los juicios, es detenida, desaparecida, que fue asesinada, teniendo custodia, ¿no? Para que te calles te vamos a matar. La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fue dos veces amenazada de muerte en su propia casa. Una a través de un llamado al portero eléctrico y otra al teléfono fijo. Para que te calles, te vamos a matar, le dijeron. Ante la gravedad del hecho, el gobierno nacional ordenó reforzar la custodia de la dirigente y rechazó cualquier tipo de violencia. Abrazamos a Eve, declaró la ministra Frederick. Las amenazas tuvieron lugar en el domicilio particular de Bonafini, en la ciudad de La Plata. El primero ocurrió alrededor de las 2 de la mañana. Sonó el timbre del portero eléctrico de la vivienda insistentemente. Eve se levanta, atiende, y una voz joven le gritó: es una más que me toca pasar, dijo ella, ¿no? O sea, ¿qué le gritó? Le gritó esto: para que te calles te vamos a matar. Es una más de las que me toca pasar, dice Eve, pero me da mucho orgullo que me condenen a muerte por hacerme callar la boca. Estoy orgullosa de lo que digo, se ve que le molesta a la mafia. La verdad que recogió pocas solidaridades Eve de Bonafini, ¿no? Como siempre, el triunfo del enemigo: parcializar, dividir, atomizar, generar diferencias, llevar agua para su molino. La cosa que esto sucedió, y lo que a mí me llama a relacionarlo con el tema de con el asesinato de Silvia Supo, es que había una custodia en el domicilio que se ingresó supuestamente por un pasillo o tal vez por los techos vecinos, porque para acceder al portero eléctrico de Eve de Bonafini hay que hacer un ingreso previo, o sea, no es que se accede directamente a tocar el portero de la calle. Y la segunda llamada directamente a su teléfono personal, una boya de mayor, ¿no? Una persona grande, con mayor certeza y mayor posibilidad de generar miedo. Ahora, estas cosas están pasando y estas cosas no despiertan solidaridad, porque bueno, me hace acordar otras historias que contaban familiares de desaparecidos en la ESMA, ¿no? Que alguna vez esto de parcializar la solidaridad cuando ellos recurrían por los agobios que estaban pasando por la desaparición del compañero, les contestaban: y bueno, esas son cosas de montoneros. Acá pareciera, entonces nadie se metía, ¿no? Acá pareciera ser que son cosas de kirchneristas. Entonces, para los kirchneristas está inhabilitada la posibilidad de la solidaridad. Muy, muy interesante, ¿no? El fenómeno, cómo trabaja bien el enemigo y cómo de golpe, o sea, aquel fascista que habita lo recóndito de las personas sale a la luz. Como decíamos, vamos ahora, si vamos a entrar ya en este tramo que tiene que ver con lo que yo llamo la operación de agobio y acoso permanente y acoso permanente a la República Argentina, nos hacen creer que es contra Alberto Fernández o que es contra Cristina Fernández de Kirchner. No, es contra todos nosotros. Si esta gente llega a tener éxito y vuelven a tomar el poder, realmente vamos a conocer la segunda parte de lo que es su programa de gobierno. Creo que, no sé, que son como esas cosas que uno a veces dice de puro malo, ¿no? Ojalá que pase así, todos aprenden, o todos aprendemos. Vamos a escuchar el reporte número uno, si te parece, Fernando. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria, con la persecución a la prensa, nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad, a los abusos, a los aprietes y el saqueo, les decimos nunca más. Nunca más. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Pero lo que ha generado es una reacción monolítica, activa, fuerte de la sociedad, que se ha movilizado a expresarse en contra de estos abusos o avances. El primer audio es de los llamados defensores de la República, la gente del campo, cuando antes de asumir Alberto Fernández el gobierno ya advertían, amenazaban y condicionaban al gobierno antes de que asuma. El segundo audio es el de Mauricio Macri, después de este 9 de julio. Hay una línea argumental que es la misma, ¿no? O sea, ellos son los libertarios que vienen a defender a la República, vienen a impedir que haya un avance sobre los periodistas, sobre la libertad de expresión, vienen a impedir que haya modificaciones en la justicia y vienen a impedir que el Estado Nacional imponga impuestos para solventar cualquier tipo de situación. Es el mismo mensaje de Mauricio Macri, es el mismo mensaje que les había ordenado en el año 2008 Mario Aznar, cuando al final del seminario Las crisis latinoamericanas dentro del ámbito de la Fundación Libertad en Rosario, al unísono cronológico en que se realizaba una de las marchas más numerosas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir de la sanción o de la posible sanción de la ley 125, que era una retención de impuestos móviles. Y desde ahí, ¿no? Y ya desde antes, este mensaje se repite en España y se repite en Estados Unidos y se repite, lo repiten en Alemania, se repite en Austria. O sea, hay un mensaje de un totalitarismo global que está bajando este discurso, ¿no? O sea, la defensa de la libertad de las mayorías contra las minorías que tiranizan justamente a esas mayorías, imponiendo medidas que son favorables a su pequeño grupo de excepciones. Podrían ser homosexuales, no sé, distintas diversidades o nacionalidades. Para ellos, la defensa de los derechos individuales y la instrucción de, o mejor dicho, la institucionalización de los llamados derechos difusos son avances sobre las libertades. Agregó Mauricio Macri, hemos visto, o sea, esto fue el día que él expresa, ¿no? Mediante un Twitter luego de la movilización en el obelisco, el 9 de julio, donde él se manifiesta a favor de la libertad de expresión, es el mismo discurso, por la independencia de poderes, por la libertad privada, y insiste en que esto genera una reacción activa de gran parte de la población que se opone al avance del comunismo en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Ahora sí, vamos a escuchar antes, la segunda parte, mejor dicho, un ratito después del tema, vamos a escuchar más sobre este concepto. El tema número uno, Serú Girán, Seminal. Quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Un temón, un temón. 1978 fue esta actuación en vivo, Seminar, un temón, David Lebón, Charly García, bueno, todo el grupo de Serú Girán. Antes de seguir, un gran saludo a Ceci, adelante, Villurca, cuídese, que estos son los momentos más jodidos, los momentos donde nos han dejado en las manos de nosotros mismos, y tengo una sorpresita, no te vayas, que encontré el temita que te había prometido. Y bueno, Iván Fiel, ahí derechos reales, ¿no? Tenemos que rendir derechos reales, tenemos que rendirlo bien. El tema de derechos reales en la carrera de la carrera de abogacía es una de las materias, la verdad, bastante densas, mucho texto para leer, mucho para recordar, pero bueno, fuerza ahí. Aspiremos a un 6, un 7, vamos. Igual Sando, calculo que también, Sando de acá de la familia La Retaguardia también debe estar tal vez con examen, y capaz que también está dando derechos reales. Andás a ver, tal vez no son distintas universidades, pero derechos reales es todo, es como una gran montaña que hay que escalar y pasarla. No queda otra, listo, ya está. Adelante, que va a salir todo bien, fuerza. Ahora sí, vamos a escuchar al gran Perro Berbisky, que la verdad que cuando pela la... A veces no es que se equivoque, él tiene hipótesis también, es un gran investigador, ¿no? Pero lo que sí tiene, siempre tiene muy buena fuente, muy buena información, y en este caso voy a resaltar una parte del reportaje de su programa, Vete a la Luna, donde justamente habla de la situación que estamos pasando en la Argentina. Bueno, él también después se refiere al tema del viaje de Mauricio Macri a Paraguay, pero esa parte la verdad que ya el programa anterior ya le sacamos bastante jugo. Así que vamos a escuchar el reporte número 2, Horacio Berbisky, en el programa Cuenta la Luna. ¿Dónde vas a ir vos? Bueno, yo voy a retomar lo que planteamos el miércoles, sobre el viaje del expresidente Macri al Paraguay. Ajá. Y el proyecto de Steve Bannon de crear una internacional populista de ultraderecha. inmediatamente después del regreso de Macri de Paraguay, empezó a circular en las redes un audio muy llamativo. Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, acabo de hablar con mi hija Marta, que estuvo 5 horas en reunión de gestión del laboratorio con todos los capos. El laboratorio de mi hija es uno de los 2 que tienen llegada directa al presidente. El mensaje que les mando es pura y exclusivamente para que abran el paraguas. Ya eso se los dijo el presidente del laboratorio. Cualquiera que tenga plazos fijos, retírelos ya. Primer punto. Segundo punto, los dólares en casa. Tercero, no se van a poder hacer más transferencias en dólares entre cuentas. No se va a poder comprar, de hecho ya están bloqueadas páginas donde se compraba el dólar blue. Solo se va a poder comprar el oficial. Y si lo compran, lo retiran del banco. ¿Por qué? Porque se viene una como la del 2001 o peor. En este momento hay 300.000 puestos de trabajo caídos y ya el laboratorio les avisó cuando se abra la pandemia, que ya empiezan a abrirla, confirmado, directo de presidente, se van a nutrir de los depósitos fijos como plazos fijos, cajas de seguridad, todos los lugares donde haya plata, toda esa plata se la van a confiscar, porque el gobierno está fundido. Así que bueno. Qué actriz, ¿no? Sí, sí, sí. Qué trabajo que hay que hacer para armar esto, ¿no? Jadeando porque está caminando, viene de la casa de su hija, que por supuesto no dice quién es, ella no se identifica tampoco. Trabaja en un laboratorio que no menciona. Están buscando una desestabilización. Y al mismo tiempo aparece una propuesta para el 17 de agosto, una marcha de 1 millón de personas. No sé si lo vieron eso. No, vimos. Bueno, dice, empecemos desde hoy y si metemos 1 millón, menciona lo del 20 de junio por Vicentín, 8 de abril de 2013 y el 8 de noviembre de 2012. Y sirve, porque el peronismo le tiene terror a la gente en la calle, porque ellos no pueden movilizar sin prebenda ni colectivos. ¿Cuál es? Totalmente falso. Sí, ¿eh? Pero digamos, están organizando una serie de actividades que tienden a la desestabilización del gobierno. Uh-huh. Nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo que hay por parte de ese sector una decisión de acoso y derribo del gobierno de... Coincido en la parte que detalla el síntoma. Insisto, yo tengo mi teoría fundada, o sea, podría defender mi tesis, diciendo que esto forma parte de una maniobra de guerra, esto no es un hecho aislado, esto no son acciones que debemos considerar individualmente, sino que debemos considerarlas dentro de un solo cuadro, dentro de un mismo cuadro. Si lo consideramos dentro del mismo cuadro, vamos a ver que cuando el gobierno empieza a pensar en pagar la deuda, ellos salen a alertar y a tratar de cortar los lazos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Cuando vemos que un canal, ahora ese después lo vamos a ver, cuando vemos que Canal 13 tiene derechos humanos, tenemos que preguntarnos, que realmente tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. Yo tengo mi hipótesis, mi tesis dice, se está preconfigurando una oposición al estilo Venezuela, al estilo Bolivia, para llegar a la circunstancia, dar un golpe de mano, un golpe parlamentario, derrocar el gobierno y hundir a la Argentina en un baño de sangre, incluyéndola en una alianza político-militar para derrocar Venezuela y para que sea ocupada por los gusanos que le hacen el juego al imperio, ¿no? En Venezuela. Ahora decimos, Argentina está fuera de ese dibujo, ¿no? Argentina en este momento, si uno mira el mapa político regional de la patria grande, lo único que queda en pie es Argentina. Queda Cuba, digamos, como un país, digamos, despreciado por la derecha totalitaria. Nicaragua, que ya le están tiré por más que Daniel Ortega se hizo amigo de los yanquis, le dijo, no, vengan acá, no pasa nada, y todo qué sé yo, y que le dio duro a los nicaragüenses que se le opusieron, ya lo tienen contra las cuerdas. Venezuela está a duras penas superviviendo. Pero está sometida a un embargo inhumano, asesino, destructivo, genocida. Y lo peor, apoyado por propios venezolanos, ¿no? Ese tipo de cosas que vemos, cómo de golpe este grupo totalitario tiene la posibilidad de conformar sus propias bases, sus propias masas. En esta globalización no se tiene en cuenta que hay unos que están en invierno y otros en verano. Esto generó que se tomaran decisiones apresuradas sin base científica que las avale, dijo el estadista Mauricio Macri. También elogió la cuarentena dispuesta por Iván Duque, presidente de Colombia. La otra mirada latinoamericana que organizaron, eso fue una conferencia que se originó en Chile, donde en el exterior, por supuesto. Lo organizaron la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí Macri no se privó de cargar contra el gobierno de Alberto Fernández, del que aseguró que ha intentado avanzar sobre la libertad en alusión a la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia y la propiedad privada. A veces en la vida a uno no le gusta tener razón. Lo dije muchas veces, dijo Mauricio, cuando estaba Hugo Chávez, que eso era una dictadura. El tiempo, lamentablemente, me ha dado la razón. Mi solidaridad con los queridos venezolanos. No se puede convivir con ningún intento de afectar nuestras libertades. Tenemos que seguir manteniendo la presión hasta que en el ejército venezolano surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción. Y para eso tenemos que estar unidos y manteniendo la presión muy alta, dice el estafador Mauricio Macri. Vamos a escuchar un temón, Tabaré Cardoso, muy, muy a propósito de lo que estamos hablando. Todos contra todos. Solo soy de esa calaña. Tabaré Cardoso. Todos contra todos. Tabaré Cardoso, uruguayo, tiene unos temones. Muy inspirado siempre Tabaré. Aparte Tabaré a veces anda por el lado de la murga, a veces hace la llamada también, mucha percusión, mucho repique. Bueno, y también qué hablar, ¿no? Cuando se junta con el Canario Luna, mamma mía, el Canario Luna, qué personaje divino del Uruguay. Bueno, y Alberto Fernández, increíble, ¿no? Por eso insisto, qué lamentable, porque la realidad confirma y reafirma la tesis. Plenipotenciario representante de la Argentina en Ginebra ante las Naciones Unidas emitió un mensaje que podía ser interpretado dentro de la ambivalencia diplomática referido a Venezuela. Si bien por un lado ponderaba las acciones, llamado a elecciones de gobierno de Venezuela, siguiendo los cronogramas normales, dejaba entrever o parecía que lo que estaba diciendo era que quería adelantar el proceso electoral de Argentina. Inmediatamente, Patricia Bullrich salió a festejar al presidente Alberto Fernández, el PRO salió a aplaudir a Alberto Fernández, Mauricio Macri aplaudió a Alberto Fernández, Colombia aplaudió a Alberto Fernández, por fin Argentina volvía al redil y no lo necesitamos más a Mauricio para reventar a Venezuela. Y resulta ser que no fue así. Por supuesto, saltaron todas las alarmas dentro de lo que es, dentro de parte de la coalición gobernante, que bueno, más cercana podríamos decir al kirchnerismo. Entonces, diversos sectores, hay Partido Comunista, tanto chino, hay varios metidos en la coalición trabajando fuertemente, o sea que no creo que haya sido del agrado, que no creo que sea del agrado de nadie pretender sumarse a una alianza militar político judicial y mediática para apoyar al gobierno de Venezuela. Y la postura del gobierno argentino siempre es la de neutralidad, respetar la soberanía de los pueblos y la decisión. Así que vamos a escuchar qué decía, bueno, perdón, hubo asimismo, esa mañana se generó tuvo mucha repercusión en contra, donde se decía desde Canal 3 y todos los medios unidos al grupo Clarín, ¿no? Donde, bueno, después vamos a hablar de los que están trabajando en el grupo Clarín. Se armó una gran controversia. Entonces, del lado de acá, no sé, Víctor Hugo Morales, la 750, todo el mundo, todos puteamos en chino, ¿no? Y a raíz de eso hubo una llamada telefónica del presidente Alberto Fernández al programa de Víctor Hugo Morales a la mañana, en la 750, y creo que esto es parte de lo que dijo el presidente Alberto Fernández. El reporte número 3. En relación con Venezuela. Y de hecho, podemos escuchar a Alberto Fernández lo que decía hoy por la mañana. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano, y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intromisión de terceras potencias. Y lo que nosotros estamos planteando es que hay un proceso eleccionario en marcha, que hay que respetarlo, y que nunca nosotros desconocimos la legitimidad del gobierno en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó. Vamos a condenar cualquier sesgo de violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Y vamos a preservar la democracia en cualquier lugar del mundo. Y si bien es cierto, Víctor Hugo, que no hemos renunciado al Grupo de Lima, solo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias. Básicamente hizo hincapié en esto, de la no interferencia de las potencias, que la crisis debe ser resuelta por los venezolanos y las venezolanas. También en materia de derechos humanos dijo que siempre defendió los derechos humanos. Gracias a Yelén por traernos más claridad, sobre todo en este asunto que se habló por la mañana, pero que ha dejado mucha tela para cortar a lo largo del día. Compañero presidente, le están sacudiendo el barco. El compañero presidente, desde el 10 de diciembre y desde antes, como demostramos en el primer audio que escuchamos, está sufriendo ataques. Y otra vez, ¿no? La estrategia del enemigo de personalizar en Alberto Fernández, de personalizar en Cristina Fernández de Kirchner. Pero a ver, los 4 años de macrismo los sufrimos todos. Las consecuencias que nos ha dejado el macrismo en violación a los derechos humanos, el miedo, el hambre, la desesperación, la corrupción, la prepotencia, la patoteriada. Eso lo sufrimos todos, no lo sufrió Alberto Fernández o Cristina Fernández. Entonces, desde alguno de ahí puede levantar la voz todas las veces que sea necesario, pero con un límite que tiene que ver también con este momento que estamos viviendo. Entonces, desde la certeza de que estamos viviendo un proceso de guerra que quiere llevarnos a cumplir los más oscuros designios de parte del establishment norteamericano, entre los cuales está que América Latina, la patria grande, termine transformándose en un escenario bélico, como vemos en Irak, como vemos en Siria, como vemos en Libia. Las tropas ya están desplegadas. Falta generar el conflicto. Ahora, ¿por qué extraña razón todavía el gobierno de Donald Trump no avanza? Y es porque falta la pata local. Y la pata local, de la patria grande, está muy imbricada con la economía china. Entonces no es casual que esté pasando esto en la Argentina. La Argentina es el último baluarte democrático que queda para parar un baño de sangre en la patria grande. Esa es mi tesis. Todo lo demás son la descripción de los síntomas. Y después tenemos los síntomas, o sea, tenemos nuestras porquerías internas que no se solucionan, como por ejemplo la policía bonaerense. Pero antes de eso vamos a escuchar dedicado a Ceci querida, un gran beso. Acá encontré el tema de Pedro y Pablo, Vivimos, Paremos. Tema 3. Vivimos en un tiempo sin tiempo que perder, pillando nuestra historia con tarjetas y presidios de papel. Luchamos como bestias tratando de frenar los días, los relojes automáticos y la natalidad. Y cuando nos libramos del yugo laboral, la vida está dictada ya por televisión. Usted comprará aquello y hará esto. Debe hacerlo porque refresca mejor. Nos han sintetizado la forma de existir, la fuerza de la lágrima o la risa. El teleteatro va a morir. Conciencias y dramáticos, en crédito la fe, los libros atrapados en pantallas y doblados del inglés. La luna transmitida, doblada al español, y por toda poesía alguien habló de amor. le dijeron que tenía el pelo sucio, re malón. Por un minuto vuelvan atrás, la luna es una pompa de luz, en ella la bandera y en la tierra una cruz. Dejamos en el día un hueco de verdad, el libro de poemas toma pena, lo que el show o la serial, y brinda todo aquello que un hombre puede dar, su lágrima, su dicha, su secreto, sin horario ni canal. Mañana cuando fiches tu vida un poco más, recuerda que a tu espalda revienta un sol de paz. Debemos rescatar lo que nos queda de ese grito sagrado, libertad. Pedro y Pablo, 1970. Este era el. Venía en un simple, de acuerdo me contaron, yo no sabía porque lo leí en un libro. Donde de un lado estaba la marcha de la bronca y del otro lado estaba este. Así que bueno, vaya, el buen recuerdo de aquellas épocas, ¿no? Qué lindas épocas. Era todo muy distinto. Un joven de 22 años falleció en una comisaría de Chascomús, donde permanecía detenido hacía dos semanas por resistencia a la autoridad. Delito que no exige más de 48 horas de prisión. La Comisión Provincial por la Memoria consideró que era una muerte evitable y pidió respuestas a la justicia bonaerense. Raúl Ávila murió quemado tras un incendio producido en el calabozo de la comisaría. Si bien el relato de los efectivos es que el joven comenzó el incendio, resta probar por qué su cuerpo sufrió quemaduras en un 50% y qué estaban haciendo los uniformados en ese momento. Entonces, Sergio Berni, ahora vamos a entrar, ahora lo vamos a escuchar a Sergio Berni. Creo que hay que hacer un gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que hay que hacer un replanteo profundo, pensar en una... en generar una policía judicial donde esté la Comisión Provincial por la Memoria, pero con funciones más ejecutivas. Tal vez sea el principio de tener control popular sobre las fuerzas de seguridad. No hay que temerle a la palabra popular. Vamos a escuchar el reporte número 4, Fernando. Y el reporte número 4 tiene que ver con la desaparición de Facundo Castro y qué dijo Sergio Berni. A ver, ministro, le tenemos que preguntar por el caso de Facundo Astudillo Castro. Hay mucha preocupación, mucha expectativa por saber bien qué hay detrás de esta desaparición. Ahí vemos la foto de Facundo. Han apartado a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene para decir a propósito? Bueno, obviamente que la misma preocupación tenemos todos y cada uno de los integrantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hemos apartado a la policía bonaerense de la investigación. Usted sabe que esta desaparición comenzó el 30 de abril, hace prácticamente dos meses, y la policía intervino a partir de que la madre hizo la denuncia de búsqueda de paradero hace unos 40 días aproximadamente. A partir de allí se empezó con las tareas. El fiscal de la justicia ordinaria comenzó a investigar. Y después la madre, ante un reclamo de que tenía la duda si no había sido una desaparición forzada por parte de la policía, si bien la justicia ordinaria, si bien el fiscal inclusive lo ha dejado escrito en su presentación, dice que no hay ningún elemento objetivo para pensar en una actuación policial, nosotros que somos padres entendemos la ansiedad de la madre y entendemos que lo correcto es apartar a la policía bonaerense, darle curso a la justicia federal, que sea la justicia federal que investigue y poner todos los elementos a disposición de la familia, porque no hay nada más desesperante que una madre que busca a su hijo, eso lo tenemos muy claro, más allá de que la justicia ordinaria quería seguir investigando porque entendía que no había ningún elemento, nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde. El gobernador ha hablado directamente con la madre. Y entendemos, obviamente, ese reclamo y por eso hemos apartado a la policía bonaerense. Hasta el momento, como dijo la justicia, no hay ningún elemento objetivo que implique a la policía, pero el deber de uno es no cerrar ninguna puerta, investigar hasta las últimas consecuencias, todos y cada una de las hipótesis que se puede barajar y no enamorarse de una en especial ministro, o la que uno quisiera que pasara. Sí, en el sitio del Ministerio Público Fiscal está escrito que la justicia federal investiga desaparición forzada. La familia y los abogados de la familia de Facundo Castro apuntan a agentes locales de la policía bonaerense e incluso denunciaron por denuncias a uno de los abogados, a uno de los agentes que fue ya apartado por amenazas durante un procedimiento en el marco de la búsqueda de Facundo. ¿Qué tiene para decir sobre el accionar de los agentes durante el desarrollo de esta investigación sobre la búsqueda de Facundo Castro? Y en el caso de que se empezaran a aparecer en el expediente elementos concretos sobre presuntas responsabilidades de agentes bonaerenses, ¿si evalúa hacer alguna reforma estructural para mejorar el accionar de las fuerzas? Mire, más allá de los resultados que implique la investigación de la justicia federal, independientemente de eso, nosotros trabajamos todos los días y hacemos los cambios que tenemos que hacer, las reestructuraciones que tenemos que hacer para generar un ámbito de profesionalización de la policía. Yo no tengo ninguna duda que todos aquellos inconvenientes, problemas o delitos que genera la policía a la hora de excederse en su accionar es fruto de una mala capacitación y una falta de profesionalización. Por lo tanto, ese es el compromiso que ha asumido el gobernador, Berni. Es el compromiso institucional que se traslada por sobre todas las cosas para impedir la violencia policial. Vamos a hacer la disección del amigo Berni. Berni dice, retiramos la policía porque la madre, retiramos la policía bonaerense porque la madre duda de la policía. No, se retira la policía bonaerense porque hubo un pedido de parte de los familiares, particulares damnificados, que lo elevaron, y la justicia accedió a pasar la causa al fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada de personas. Primera inexactitud del doctor Berni. Otra, cuando define angustia y manifiesta su comprensión, comprende la angustia de una madre que busca a su hijo. La verdad que no está para comprender a nadie, él está para que sus subordinados no cometan delitos, para que sus subordinados se sometan a la democracia, para que sus subordinados cumplan las mandas judiciales con estricto apego a la ley. Ahora, pensemos que Sergio Berni puede ser un buen operativo, puede ser un gran cuadro operativo, puede servir para coordinar fuerzas, para armar logística, pero no puede marcar la política. O sea, si el gobernador Kicillof supone que profesionalizar a personas que forman parte de organizaciones mafiosas, criminales, va a ser la solución, o se equivocó de ministro o está equivocado el gobernador. y ambos carecen de una mirada más profunda y de cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como pueblo. No puede ser, yo estaba pensando el otro día, le comentaba a mi hija, yo gran parte de mi adolescencia y mi juventud la pasé vagando por el país. Agarraba mi mochilita, ¡pum!, hacía dedo, me iba. Podía pasar hambre, tener donde dormir, no tener donde dormir, los avatares normales. Pero nunca la posibilidad cierta era la muerte a manos de un policía. Yo fui libre, viví una etapa libre. No puede ser que un chico de 15, 16, 20, 30 años que decida hacer su vida normalmente esté en peligro de vida. No puede ser que las vidas estén en riesgo gratuitamente por si uno se cruza con un policía mal llevado, porque se sabe que después la prensa, los jueces sueltan policías y tal vez algunos estamentos políticos del Estado terminan avalándolos. Entonces acá hay un error, yo entiendo la prisa, pero Sergio Berni no es un buen ministro de Seguridad. Yo no pido la renuncia de Berni porque no creo en esto de pedir renuncias de funcionarios a los gobiernos estando afuera, es más una pulseada a ver si yo desde mi altura no sé qué, consigo doblarle el brazo al gobierno de turno y le hago cambiar un ministro. No se trata del ministro. El problema son las políticas profundas. El problema no es Berni, el problema es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que elige a una persona limitada como Sergio Berni para ser ministro de Seguridad. Y que obvia e ignora desde Luciano Arruga, más famoso, para acá, que acá hay una cuenta pendiente, que es la policía bonaerense y las policías. Ni izquierda, ni derecha, ni centro se meten con las policías. Se los putea, se los critica, se los denuncia, pero no se trae un plan de cambio profundo. Y yo creo que este es el momento. A pesar de la fragilidad que estamos transitando, creo que este es el momento. Ahora sí, Fer, si te parece, hacemos un break y ponemos el institucional y después volvemos. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. El jazz es una música y también un lenguaje, y es universal. Ha atravesado todas las culturas y los idiomas y las fronteras y los prejuicios. Desde ya hay muchas formas de transmitirlo e interpretarlo, y de esto se trata lo que va a suceder este y todos los jueves por Radio La Retaguardia. Soy Alejandro Correa y los invito a pasar por La Retaguardia todos los jueves a las 22 horas. Allí nos encontramos con jazz en la lectora de vinilo. La La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Volvimos, aunque parezca mentira, acá estamos. América resiste, la vuelta número 230 el día de hoy, 20 de julio del año 2020. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. Y sí, sí, ahí lo escuchábamos al profe Correa, anunciando sus productos musicales. Se los aconsejo. Los melómanos, ahí tienen una buena cueva para ir a descansar. Desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata repudiamos los hostigamientos y la detención arbitraria y golpiza de un vecino del barrio Los Pinos, en Los Hornos, por parte de la Gendarmería Nacional. La Gendarmería tiene cercado el barrio y amenaza a las personas que salen o entran con agresiones, verdugueos y hasta acosos a las mujeres del barrio. Hacemos responsables de esta situación a la ministra de Seguridad Nacional, Sabrina Frederick, y al Gobierno Nacional y a los juzgados federales de La Plata. Y antes de volver con el tema Berni, con el tema de Facundo Castro, vamos a escuchar primero un tema de esa Te la debo. ¿Por qué cantamos? Porque pareciera que acá ya no pasó más nada. Vamos a escuchar. Ahora qué mierda le cantamos. Si finalmente se cerró la grieta, si ya los globos no cancerolean, si Macri no nos espió las letras y los troles de Marcos no trolean. Usted preguntará por qué cantamos. Si los leucos ya no son trapo de piso, la nata no hace más operaciones, tenés un canal muy objetivo y ya no se ven más opositores. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque a todos se nos canta y no vamos a quedarnos callados. También va a molestar a algún vecino que sea bien gorila y desplazado. Cantamos porque el pueblo ha despertado. Y si despierta el pueblo ni te cuento. Cantamos porque hay que tener memoria para que no gobierne más los chetos. Si el corona en realidad no existe y para Pichetto es un embole, que marche con los anticuarentena. Tal vez si tiene suerte hasta la pone. Usted preguntará por qué la pone. Si los CEOs ahora son copados, si ponen plata y no reclaman nada, si están dispuestos a quedarse en casa y ya trajeron la guita fugada. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque hasta en una pandemia los ricos también ganan la partida. Habrá que barajar y dar de nuevo. No vamos a aceptar otra salida. Cantamos porque el pueblo está primero y porque hay que pagar la deuda interna. La otra fue una estafa a cuatro manos que la pagué Mauricio y María Eugenia. Cantamos porque estamos bien alertas para saber de dónde viene el tiro. Cantamos porque los sueños son nuestros. Cantamos porque de nuevo volvimos. No es corona, coronavirus, la salud te la deja devaluada, el sistema al borde del colapso, y aunque vos te morís no cierra nada, hay personas que van a los hoteles, pero a otras no les llega el agua. Este virus ataca al vulnerable y es más fuerte si gobierna un miserable. En la red es un virus muy careta que protege al que baila en Recoleta. No le importan los pobres y el invierno, solo piensan los ranes de Palermo. En su bocha iluminada brillan sus ganas de estar en la rosada. Si estornuda, ¡sí!, tira su virus al costado. ¡Qué mala educación! ¡Pobre maestro! ¡Qué mala educación! No hay conexión para enseñar, clase virtual. Internet paga el docente y las familias no tienen wifi. La educación se desvirtuó. No hay barbijo que nos salve. La retavirus, un combo mortal. Bronca y dolor, desigualdad. Que no termine la inspiración de la murga esa, te la debo. Muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que solamente agradecer porque aparte es como que venimos al unísono, ¿eh? Somos varios que estamos ahí atentos, siguiendo el hilo de la cuestión minuto por minuto. Cristina Castro es la mamá de Facundo. Él está desaparecido desde el 30 de abril. En diálogo hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de Radio La Retaguardia, Cristina, la mamá, se refirió al aparato que habitualmente se despliega en los casos de desapariciones forzadas, burocracia, ineficacia, complicidades. Criticó al fiscal de la causa federal y desconfió de la versión de un testigo que dice haberlo llevado hasta Bahía Blanca. Noticia publicada por el medio La Brújula, de habituales conexiones policiales y judiciales. Tres testimonios afirman haber visto cómo Facundo era subido a un patrullero de la bonaerense. Los antecedentes del fiscal Martínez aumentan las dudas. Esto fue un reportaje que se hizo en hasta que vuelvan los abrazos en La Retaguardia. Ahí puede, si entran al blog de La Retaguardia, van a encontrar el recorte con la voz de Cristina Castro. Por otro lado, sobre este mismo tema, decíamos, el ministro Sergio Berni consideró que es un poco prematuro y desafortunado e irresponsable acusar sin tener evidencias concretas a la Policía Provincial por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, que es buscado desde el 30 de abril último. Frase desafortunada que la verdad que los malintencionados la pueden emparentar con aquella idea de Patricia Bullrich, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, y en este caso podría interpretarse como yo no voy a tirar a un bonaerense por la ventana. Sergio Berni podría ser un buen coordinador de las fuerzas policiales, pero nunca un buen ministro. Falta contenido y continente político. Así que, no sé, los referentes de la provincia, creo que estaría bueno que empiecen a pensar en generar de una vez por todas esa policía judicial, pero una policía judicial emparentada con el concepto de control popular sobre las fuerzas de seguridad y con la incorporación, por supuesto, de un organismo que ya está funcionando, que es la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros no solamente traemos críticas, sino que traemos propuestas que deberían ser analizadas, tal vez las vamos a hacer llegar como corresponde por mesa de entradas a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, a ver si por lo menos a alguien se le prende la lamparita. Un recorte que hicieron desde el grupo de Daniel Francisco Solano, grupos voces de familiares de casos emblemáticos de desapariciones forzadas y asesinatos impunes en democracia en la Argentina. Facundo Rivera Alegre, desaparecido tras ser detenido por la policía de Córdoba. Daniel Francisco Solano, desaparecido tras ser sacado de un boliche en Choel. Sergio Ábalos, desaparecido por personal de seguridad del boliche Las Palmas, en la provincia de Neuquén. Caterín Moscoso, estuvo desaparecida una semana hasta que hallaron su cuerpo en el médano de Monte Hermoso. Luciano Arruga, desaparecido en el año 2009, secuestrado y asesinado por la policía bonaerense. Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto del año 2017 por la Gendarmería Nacional y su cuerpo fue plantado para que sea hallado. Rabia, hay fuego interior, es lo que genera el caso, este nuevo caso de Facundo Astudillo Castro. Ahí aparece la madre, Cristina Castro, los abogados, Leandro Aparicio, Luciano Pareto, también aparece gente de la Correpi. Así que, si está de acuerdo el amigo don Fernando, ponemos el reporte número 5. Como abogado estoy obligado a asesorar a mi cliente de una manera correcta y hay estándares y protocolos internacionales que te dicen que nadie desaparece porque sí. Y si una persona hace 70 días que no está, y aparte de esos 70 días, el último contacto lo tiene con la policía. Y encima la policía no te da explicaciones satisfactorias y convincentes y hasta contradictorias de lo que pasó. Y encima después te enterás que hay testigos que dicen yo quisiera ir a la policía, no me quisieron atender, mira, te cuento esto. Y resulta que cuentan que la última vez que lo ven metiéndolo a un patrullero de la comisaría de Mayor Buratovich. Todos los testigos que dicen haber visto a mi hijo ese día, todo policía, son todos efectivos de la bonaerense de acá de Villarino. La oficial Xiomara Flores dice haberlo levantado más adelante de Buratovich y haberlo dejado en la entrada de Teniente Origone. Cuando llegamos a Teniente Origone, el oficial Sosa me dice, yo acá lo paré a su hijo, le requisé la mochila. Era la tercera vez que había un policía metido en el medio. Guarda, a prestar atención. Nosotros tenemos probada la situación de que Facundo, la policía tuvo información que no develó en su momento, que a la hora de develarla incurrió en notables contradicciones e inconsistencias que hacen sin lugar a dudas que sea ahí donde nosotros sostenemos o donde nosotros fundamos la existencia de circunstancias que tienen que ver con una desaparición forzada, y además esto complementado con testimonios particulares y que tienen que ver con personas que vieron a Facundo en un encuentro policial que temporal y geográficamente lo ubican en otro escenario totalmente distinto al que plantea la policía. ¿Dónde está Facundo Castro? ¿Dónde está Sergio Ábalos? ¿Dónde está Daniel Solano? Lamentablemente tenemos que vivir o sentir otra desaparición más en esta democracia donde la policía muestra su autoritarismo junto con el Estado, nuevamente, que no hace absolutamente nada. Desde la provincia del Neuquén le decimos a las familias, familiares y a los abogados que vamos a acompañar y le mandamos un gran abrazo a la distancia. Desde familiares y amigos entendemos que este contexto de pandemia lo que hizo es visibilizar fuertemente la pobreza y viene a poner otra vez en debate la situación del control y la represión en los barrios. Una nueva excusa es aprovechada, pero esto se hace nuevamente de una forma violenta, como ya se venía realizando esta práctica en otros momentos, en otros contextos, y esto vuelve a ocasionar otra pérdida de otro joven al cual se lo está buscando intensamente. Este video es para solidarizarnos con la familia de Facundo, para darle nuestro apoyo a la madre y a los abogados, que compartimos el mismo abogado. Exigimos la aparición de Facundo ya. Una nueva desaparición en democracia lo que significa para mí es que sigue el aparato represor con mayor impunidad, con mayor poder, y no lo podemos seguir permitiendo bajo ningún punto de vista. Una vez más, los familiares lo tenemos que poner a la cabeza y enfrentar todo este aparato represivo estatal con la complicidad judicial. El caso Solano ha demostrado que la policía siempre activa un consabido y mediocre protocolo de encubrimiento. Entonces, siguiendo esas sencillas pistas, se llega a la verdad. Muy bien ahí, los familiares unidos, llevando adelante sus reclamos solidarios con la mamá de Facundo. Y bueno, y la verdad que siempre a mí me enternece, no es que me enternece, al revés, me produce admiración escuchar a los familiares cómo se han modificado, ¿no? Porque son personas que no estaban llamadas a vivir este tipo de situaciones, gente común que de golpe ante la violencia estatal se ven obligados a asumir errores que para los cuales tal vez ni siquiera imaginaban estar preparados, y cómo de golpe, ¿no?, la resistencia, la fortaleza modifica a personas, a cualquier persona, y la transforma en un gran luchador, en una gran luchadora. Vamos a escuchar un tema de No te va a gustar con Catalina García. Esta vez lo vamos a escuchar completito, creo. Es el tema Tírate al vacío, es el tema número 5. Es lo que que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mande la culpa de haberme robado una parte del alma. Es lo que a vos te hace falta. No te va a gustar. Catalina García. Salta al vacío. Chao. No te quiero ver más. Falta poquito, ¿eh? Falta poquito. De un drama que nos conmocionó. Finalmente, en escasos 3 años, queda tapado por otro drama, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Al día de hoy, bueno, los familiares mandaron un mensaje, ¿no? Los familiares agrupados en el sitio Justicia por Santiago Maldonado, justamente llamando a movilizarse, porque son esas cuestiones que van sucediendo y se van encimando una sobre otra y son sin solución de continuidad, van marcando hitos de impunidad. Quiero hablar del caso Amia, ¿no? El 18 de julio de 1994. 1994. Lo único que se sabe es que murió gente, que voló un edificio. No se sabe quién. No se sabe exactamente cómo. No se sabe por qué. No se sabe quiénes son los responsables políticos, los autores materiales, los financistas. Y sin embargo la causa Amia es la causa más hablada, más meneada, más utilizada con fines políticos por gran parte, o mejor dicho, por una parte de la dirigencia política de la comunidad judía, que responde a las voluntades de los gobiernos de turno, especialmente los de derecha, o solamente los de derecha. Podemos decir que la causa Amia es una causa argentina, a pesar de que se pretenda sectorizarla en una parte de la dirigencia política de la comunidad judía en la Argentina. Es una afrenta que nos han hecho a todos, es un ataque, nos faltan 85 personas. No sabemos quién lo mató, no sabemos realmente cómo pasó. Y sin embargo, todo se sigue manoseando. En el mismo lodo, todos manoseados. Y está pidiendo la familia que de una vez por todas se haga justicia. Y digamos, justicia, la primera parte de la justicia es saber cómo pasó con Santiago Maldonado. ¿Quiénes actuaron para que eso suceda? ¿Quiénes sabían la verdad sobre la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado? No sabemos nada. De Luciano Arruga no sabemos nada. De todos los familiares, siempre las mismas palabras. Piden justicia, pasa el tiempo y no se sabe nada. ¿Esta es la Argentina que tenemos que sufrir? Deberíamos pensar un poco más profundo, más allá de las presidencias, más allá de lo temporal. Le voy a pedir a don Fernando, vamos a hacer un salto al vacío y nos vamos directamente al tema número 6. donde está Lila Downs haciendo un tema que es un tema muy profundo, porque tiene que ver con el, tiene que ver con los migrantes y tiene que ver con esas mujeres que se largan al desierto para llegar a Estados Unidos de México, que nunca. Tiempos de silencio, porque hay toque de queda. Noche de coyotes y luna, dos pulques y una promesa. El sol quemaba el pensamiento, fui sola camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no llegaste tú, se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasmas, se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas, y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra. No pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande, y el milagro es despertar. Y no llegaste. Perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. De mi cama veo un hilo, las hormigas que construyen en secreto bajo el lecho de mis sueños sus cavernas, y un motor que parece respirar. ¿Cómo le va a mi querido amigo el profesor Alejandro Correa? Bienvenido a América Resiste, la vuelta número 230. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Acá lo presentamos al profesor Alejandro Correa, músico, profesor de música, pensador y político. Y aparte, no será mucho. Feliz día, querido. Gracias, gracias, gracias. Gracias igualmente para vos. Me había olvidado eso. Feliz día a todos los que nos están siguiendo, y a todos los que nos escuchan después en diferido. Feliz día de la amistad para todos. Eso, eso. Bueno, ¿qué así se cuenta? Mi querido Alejandro. Hoy hacemos, viste, una charla, esto le cuento al aire, rompiendo la pared del micrófono, sí, para hablar con la gente que está en otro lado. Hicimos una charla con el profe, por una cuestión, bueno, yo desde que empezó el programa y desde antes ya saben cuál es mi tesis y la hipótesis que tengo respecto a la situación que estoy viviendo, pero la pregunta concreta o tal vez el disparador para pensar sería: ¿es posible que se genere en la Argentina un movimiento libertario con apoyo popular encabezado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y que represente los intereses de lo más reconcentrado y, perdón, lo más recalcitrante del establishment americano en la Argentina? Bueno, el intento no es muy novedoso. En Europa viene sucediendo hace ya un tiempito largo, una cosa más o menos así. Hasta el momento yo a Mauricio lo veo medio flojo como para cumplir un papel, el papel que necesitaría cumplir para ese movimiento. Pero a lo mejor yo me estoy equivocando, qué sé yo, igual de todos modos pareciera que por un 41% de las personas de este país este hombre podía representar este papel. Uh-huh. Pero hay, digamos, uh-huh, o sea, detrás, lo que sería la nueva derecha. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que la derecha, no, inmediatamente uno se imagina a Hitler, los campos de concentración, Mussolini, la marcha sobre Roma y la camisa negra. Y ya hace tiempo que viene sucediendo el surgimiento de una derecha que incluso se da en otros países, por ejemplo en Francia. En Francia no es un problema personal que Marine Le Pen lo haya sacado empujones a su papito, que también se llama Le Pen, que es muy fascista, uh-huh, pobre hombre. No es un problema personal. El Le Pen padre no me servía para lo que ellos están intentando armar, que es una señora que le interesan, digamos, o sea, ¿no? Uh-huh. Le interesa, digamos, o sea, que Francia sea un país lindo y que en realidad no tiene nada contra nadie, que por supuesto son todos bienvenidos. Uh-huh. Acá el problema es que los personajes que estarían a cargo de eso, yo los veo a todos medio impresentables. No sé cuál es tu opinión. O sea, no me, claro, imagino. Dale. No, digo, hoy justamente, o sea, yo en este desarrollo de mi tesis de que estamos viviendo un estado de guerra, que estamos en pleno, o sea, que ya estamos en los escarceos bélicos, por distintas maneras, o sea, no con tanques, no con, por ahora, pero sí, las acciones son sumamente violentas que trascienden lo que sería una oposición política, ¿no? Sí. Dentro de los marcos de la disciplina política. En cuanto a la digamos, falta de estatura de política o personal de Mauricio Macri, el elenco que lo acompaña para encabezar esta movida, no nos olvidemos de Donald Trump. Sí, sí. Si fuera por esos cánones, Donald Trump no podría haber pasado la puerta de la Casa Blanca. Sí, pero Donald, ¿no?, Trump sube con otro... Perdón, te sumo, Bolsonaro. Sí. Bolsonaro, yo no sé si vos tenés memoria, pero había un tipo acá que siempre se presentaba a las elecciones que se llamaba Musa. Sí. Ricardo Musa, que era el eterno candidato. Sí. No sé si Juan José Musa. Exactamente, un tipo que se presentaba en todas las elecciones, sacaba 3 votos, se seguía presentando, aparte impresentable, no sabía hablar. Y Bolsonaro es eso, sí, en Brasil. Sí, yo creo que tienen, pero digamos también de que a Bolsonaro le fueron dejando, el PT le fue dejando espacio. Este es la otra. Sí, de mano de Laufer. De manos de las maniobras judiciales, mediáticas, sí, políticas, sí, pero ellos también dieron pasos en falso. Estos personajes no solamente suben, o los regímenes de derecha, no solamente suben como consecuencia de todas las cosas que hacen, que las hacen, sino también como errores de los que estamos de este lado. Y me parece que eso también hay que decirlo, porque si no, hay cosas que no se terminan de entender. Uh-huh. Suponete, Trump... Desarrollame un poquito, Ale. Sí. Desarrollame un poquito, Ale. No, está bien, no te había... Se me había perdido. Desarrollame un poquito, tengo que ir a buscar un enchufe mientras. Está bien. No, Trump en algún momento capitaliza dentro de lo que es los trabajadores norteamericanos aquella vieja frase que a nosotros nos podrá parecer ridícula, pero que para ellos no es nada ridícula, digamos para el común del norteamericano, que es América para los americanos, que eso traducido lo que significa es Estados Unidos, o sea, América para los Estados Unidos. Me parece que eso es un tema de que nosotros lo tenemos que tener en cuenta, que está, Trump sale a cubrir un déficit que los demócratas no habían tenido en cuenta, que es el problema de la desocupación. Durante la época de Trump se empieza a ver trabajo adentro, porque por eso Trump también gana las elecciones, agitando una bandera nacionalista. Ahora, para que eso llegase a suceder, también alguien se debió equivocar antes. Lo que pasa es que después, bueno, una vez que lo tuvimos ahí adentro, ahora no sabemos qué hacemos. Pero esa es otra gran cuestión. A los alemanes con Hitler le pasa una cosa parecida. Pero esos personajes también surgen como consecuencia de lo que viene de antes. Hitler se monta sobre la República del Weimar. Yo creo que acá el peronismo tendría que cometer errores muy gordos, muy gordos. Comete errores, hay que decirlo, pero muy graves, como para que eso se pudiese empezar a armar. De hecho, cuando ellos cometen errores en el 2015, los pagan, de alguna manera, con un precio relativamente bajo, que es la subida de Macri y no el genocidio. Y después, bueno, cuando Macri empieza a mostrar sus cartas, se tiene que volver a ir. Cosa que se podría haber resuelto por ahí de otra manera. Pero bueno, esa es la historia, eso es lo que sucedió. Yo digo de que los personajes de lo que sería el PRO los veo muy como bestias. Por ejemplo, Benito Mussolini no era ninguna bestia, era un tipo que venía del Partido Socialista, que se codeaba con la vanguard italiana de aquellas épocas, y que bueno, después se va corriendo a la derecha. Y el mismo Hitler, en realidad, más allá de que haber sido un soldado, un cabo, pero había sido un soldado, digamos, es un tipo que se había rodeado de una especie de halo frente al hundimiento de lo que era la República del Weimar, donde, bueno, ahí, creo que, no sé si salía una taza de cigarrillos, 2 millones de marcos, bueno, habían llegado unos extremos así absolutamente ridículos, y él eso lo aprovecha. Y esto, si nosotros vamos a ver los surgimientos de todos los gobiernos, pongo estos dos ejemplos porque son también los más conocidos, pero generalmente cuando esta gente llega es porque los otros han cometido errores más o menos importantes y no los han podido dar vuelta. Yo creo que de alguna manera en este país el peronismo y fundamentalmente Cristina logra dar vuelta, aunque sea en parte, los errores que habían cometido el kirchnerismo que comete en el 2015. No errores porque estuviera mal algunas de las cosas que estaban haciendo, sino porque no solamente tiene algo tiene que estar bien o mal, sino que aparte tiene que parecer que está bien o mal, y aparte hay gente que lo tiene que creer, que esta es una cosa que a veces uno se pierde de vista. No alcanza solamente con que algo sea lindo o feo. Hay que ver qué piensan los demás. De hecho, acá nosotros estamos acostumbrados a saber o a conocer que cuando un diario, por ejemplo, como el Clarín, que te saca una campaña y de pronto, qué sé yo, son los dos muertos que produjo la crisis. O sea, esto sería el asunto. Que por supuesto en ese momento políticamente eso no alcanzaba. Había un revuelo muy importante de la gente como para comerse esa en ese momento, pero otras cosas sí se las comieron, no las comimos, porque por más allá de que yo digo, no, esto me están engañando, bueno, pero yo estoy dentro de un total, eso más o menos es el asunto. No sé vos qué decís. Bien, sí, ahora te escucho. Bien, yo digo así, no es posible extrapolar ninguna situación anterior, histórica, a la situación que estamos viviendo hoy día. No hay ninguna circunstancia que sea similar a otros momentos paradójicos de la historia política en el mundo. Hoy día el aparato productivo es prácticamente inexistente y no tiene raigambre territorial, o sea, puede producirse, las cosas se producen en cualquier lugar del mundo. Esta crisis económica, que va a ser mucho peor que la del 2008, en el mundo vació el exceso de efectivo que había flotando en el planeta. Lo concentró aún más en las manos en las cuales ya estaba concentrado gran parte del poder económico global, mundial. Cuando hablo de poder económico, hablo también de poder cultural, comunicacional y político. Las circunstancias de, ¿cómo decir?, de degradación ambiental son inéditas. Las circunstancias de degradación social en cuanto a las diferencias abismales entre las clases sociales en los países generan, o sea, ya de arranque sacan lo que era la base de sustento de cualquier movimiento de masas, quita la masa. O sea, quita la masa como bueno, con la definición de Antonio Negri de lo que era la masa, pero bueno, no importa, no vamos a hablar ahora de Antonio Negri. Pero lo que yo percibo es que esa masa, que antes estaba constituida por oficio, por sindicalización, por afinidad política, hoy día es un ente inexistente. Y que o sea que no existen banderas que unifiquen y puedan sintetizar a grupos humanos tan numerosos y tan significantes en una sociedad que puedan provocar un cambio profundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que se ha decretado el fin de la política en esta nueva etapa del avance de la contraofensiva totalitaria. Ya en este caso la política, es más, hasta los propios políticos del sistema totalitario se ríen de la política y le bajan el precio a la política. Yo creo que, o sea, esto es una sucesión de maniobras muy bien realizadas, entre las cuales uno de los aspectos es la ocupación del sistema democrático por aquellos que son profundamente antidemocráticos. En esa circunstancia te traigo otro desafío. Pensémoslo hoy, con estos factores en la ecuación que te estoy agregando, ¿no? En primer lugar, el cambio dramático histórico que está sufriendo el planeta y la humanidad toda. Sí, hay un cambio que es importante. Yo cuando me refiero muchas veces a situaciones del pasado, obviamente por las dudas lo aclaro, en ningún momento estoy pensando que las situaciones se puedan volver a repetir. Las situaciones en la historia no se repiten nunca más, suceden una sola vez, es como el agua del río, nunca uno se baña dos veces en el mismo río. Eso estamos de acuerdo, pero sí, es cierto, de que uno puede ver qué cosas fueron pasando, porque algunas de esas cosas, de otra manera y con otras palabras y de otras circunstancias, sí se pueden tomar como algo que uno puede llegar a prever. O sea, porque si no la historia sería imprevisible. Y eso no es tan así. Uno puede más o menos tener una idea del curso que las cosas pueden ir tomando. Yo lo que siempre pienso es de que cuando hay confrontaciones de poder, porque de última instancia lo que estamos hablando es esto, hay un lado y hay el otro. O sea, no está nada ganado ni perdido, por más que parezca. Por más que parezca que ganás o por más que parezca que perdés, no hay nada ganado ni perdido. No es tan sencillo, digamos, o sea, una imposición absoluta y totalitaria. O sea, a ver, para decirlo en otra palabra, un ejemplo más sencillo, no creo que el mundo de un mundo feliz, por nombrarte algo, o de 1984, pueda ser posible en la realidad. Es más, son dos novelas maravillosas que las recomiendo porque realmente son muy buenas, pero no creo que eso pueda existir en la realidad. Y si existe, fue por muy pequeño tiempo. Existieron sociedades absolutamente totalitarias y absolutamente terroríficas. Pensemos de la Inquisición, te nombro una sola cosa. Y podría nombrarte un montón más, pero te digo. Ahora, todo eso no dura para siempre. No, no, eso, obvio. O sea, bueno, lo que pasa, el problema es mientras pasa. Una vez que el pasó, problema pasó. Mientras el problema pasa. Lo va pasando, ese es el drama. Y me parece bien, y me parece bien estar atento, y me parece bien darse, ver cuáles son las intenciones. Pero eso todavía no está pasando, y no sé si hay un gran porcentaje de posibilidades de que esas cosas sucedan. Hay una pelea, hay un de la cual pueden, como en toda confrontación, hay una sucesión de idas y venidas. O sea, durante todo el siglo XX hubo una sucesión de idas y venidas permanente entre distintos tipos de poderes que después fueron cambiando. Y por supuesto, pues, si te tocó el lado perdedor y no la pasaste muy bien. Pero eso también después fue pasando y después fue cambiando por otro lado, digamos. Es un poco más, yo tengo la idea, pero a lo mejor estoy equivocado, de que es un poco más complicado. No hay definiciones cerradas, no hay ninguna definición que sea cerrada, ni para un lado ni para el otro. Generalmente siempre quedan puertas abiertas para cualquier cosa que vos me digas, que eso es de que desde un punto de vista es una suerte, porque los tipos no han podido armar un sistema mundial terrorífico como el de algunas películas de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Donde, sí, no, tal vez yo no me terminé de, pero ahora vos me agregás también y me problematizás. No fue mi intención, pido disculpas. está muy bien, porque a mí lo que me gusta es trabajar la cabeza. Déjame decir una sola cosa más. Yo no me puedo acordar el nombre de la película. Hay una película en la cual, creo que era la ciudad, creo que es Nueva York, estaba sitiada, estaba cerrada. No puedo acordar ni el actor, no puedo acordar ni la película, pero la película era maravillosa, porque se trataba, era una cárcel, la habían transformado en cárcel. Entonces todos los tipos que eran todos fascinados se los mandaban ahí, que era una especie de estado abierto, y los tipos se habían secuestrado no sé a quién, y habían mandado al muchachito, que era el que va, a rescatarlo. Yo no veo la posibilidad de que el mundo, digamos, se transforme en una cárcel cerrada, aparte porque después en algún momento los tipos salen y por supuesto se arma un quilombo que no puede ser. No me puedo acordar el nombre de la película, pero bueno, a eso iba. Dale, disculpame, nada más que eso. No me acuerdo el nombre tampoco, así que... Pero lo ubicás, era el fin de los 90. Sí, me acuerdo la película. Sí. No, yo lo que digo no es esto. Yo no parto de un sino fatalista el que acepta o que acepto como una cuestión inexorable que se vaya a llevar adelante y se ejecute y se concrete la voluntad del enemigo. No. Yo, mi tarea en este caso es informar, notificar, plantear una tesis, una hipótesis, fundamentarla con información, no solamente con opiniones. Sí, claro. Pero sabiendo de que justamente el devenir de la lucha es esto, es un péndulo, es un ida y vuelta. Y que nada está definido. El día que todo esté definido se acabó la vida, digamos. O sea, siempre va a quedar un resquicio para la rebeldía, para la resistencia, para alguien que diga que no, para varios que digan que no. Eso desde ya. Ahora, eso no quita que hay que abrir bien los ojos, me parece a mí, y estar muy alerta y muy pendientes de cuáles son las maniobras que llevan adelante estas personas. ¿Por qué? Porque en este trabajo de avance y de preconstitución o de preconfiguración de una oposición política al gobierno actual, similar a la oposición venezolana o a la oposición en Bolivia, es una realidad latente y tangible, digamos, si lo expresan los actores, lo expresa Mauricio Macri literalmente, o sea, sí. En todos los discursos hay como una especie de aceleración en el caos, o sea, no solamente él, sino en toda Latinoamérica, las declaraciones de Iván Duque, o sea, todo está tendiendo a acelerar la violencia, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Digo, ¿nos vencieron? No. Ahora tenemos el gobierno, vamos a defenderlo. ¿Consiguieron sus propósitos? No, estamos luchando para que eso no suceda. ¿Tienen medios para llevar adelante esas amenazas? Sí. Y suponer que son unos idiotas, que son unos desvalidos, o que son incapaces, es un gran error. Ese es mi concepto, el alerta. Mi concepto es el alerta. En eso coincidimos. Desde la perspectiva, la cosa no viene bien, ¿viste? No viene fácil. No, yo no estoy diciendo que venga fácil. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que todavía le falta, que ellos todavía en este momento le faltan varias piezas como para armar una cosa, para armar algo más o menos como la gente. Ninguno de los personajes, ni Guaidó, ni Macri, ni la boliviana, ni Bolsonaro, ni siquiera Duque, que tal vez, o sea, son todos personas que en realidad no se pueden comparar con nadie que pueda llevar algo adelante. Esta es la cuestión. Esto es lo que yo digo. Entonces ellos tienen ese déficit, que no es un déficit menor. Saquemos la ecuación política y agreguémosle a todos esos políticos que nombraste como parlanchines dentro de un avance militar, con tropas en la calle. Sí, pero las tropas en la calle vos las podés poner por un día, pero no es tan sencillo. Mirá Bolivia. ¿Cómo? Mirá Bolivia, mirá lo que está pasando en Bolivia. Fueron, llegaron, mataron, masacraron, secuestraron, violaron y la mina sigue en el gobierno. Sí, estamos de acuerdo, sí. Pero no se pueden asentar todavía. Eso no está cerrado. Bueno, eso es cierto, pero no por la resistencia popular, sino por la resistencia del neoliberalismo ético, digamos, o presentable o con rostro humano. No estoy tan seguro, yo creo que sí que hay resistencia, una resistencia que por ahí se expresa de alguna manera. Por ejemplo, a ver, ya sé, bueno, yo insisto con los ejemplos históricos, pero acordate que nunca lo digo en el sentido de que tenga que suceder eso. Y te remonto a situaciones que hemos vivido los dos. Cuando fue acá en el 76 el golpe, bueno, era la negrura. Cualquier persona que lo veía así decía, bueno, acá no salimos más. Estaba desapareciendo gente todos los días, o sea, vos te tenías que mudar de casa, bueno, nosotros no quedamos, otros tantos no quedaron. Sin embargo, eso en algún momento se entra a gritar, y en algún momento se entra a terminar, y nadie hubiera sido capaz de predecir de que unas señoras que iban con un pañuelito blanco a la plaza a pedir, que iban a pedir por favor en realidad. Yo siempre veo esa foto, una película, ¿no?, en realidad. Sí, donde una madre... Me hiela la sangre, eso, sí. ¿Cómo? No sé si... Vos sabés que nunca supe cómo se llamaba, porque no era ninguna de las que yo conozco, me parece. Que es la que... En un palacio aparece Eve. No, está bien. No, pero hay una señora que se dirige a, creo que es a la televisión holandesa, o una televisión de un país europeo, que le dice, por favor, escúchenos, nosotros, hijos, nos están matando. No, no es ni Eve, ni Nora, ni ninguna de las que yo conozco, que, bueno, que podemos conocer ahora. Vaya a saber esa señora quién era. Que era una madre, bueno, y que incluso en un momento la hace callar a otra madre, que también quería hablar. Y dice un discurso muy así, y que decía, bueno, esta pobre mujer... ¿Qué puede hacer esta pobre mujer? Vos mirabas eso en ese momento y decís que, por supuesto, yo no lo vi en ese momento, lo vimos mucho después, nosotros no nos enteramos, pero eso en algún momento se terminó. Por supuesto que fue una masacre, nadie está queriendo negar eso, ni nadie está queriendo, mientras el imperialismo, digamos la derecha, estén ahí, posibilidades de masacre y siempre. O sea, nunca vos podés decir, bueno, a partir de ahora, no. Mientras los tipos estén ahí, porque hay una cosa que vos dijiste antes, y que no creas que sí, yo estoy profundamente de acuerdo, estamos en guerra. Pero no es que estamos en guerra ahora. Venimos estando en guerra desde hace muchísimo tiempo. Esa guerra toma características diferentes, en las cuales a veces parece que estás un poco mejor y a veces parece que estás un poco peor. Pero en realidad no está cerrada la cuestión. Nunca se termina de cerrar ni para un lado ni para el otro. E incluso muchas veces cuando parece que se cierra para un lado, después resulta que no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Que es más o menos la experiencia que sucede en el 17 con el comunismo a nivel mundial. Bueno, parece que se cerraba, que bueno, resulta que para después era un quilombo, bueno, me rajemos de acá. Que eso no lo digo yo, eso lo dicen los millones y millones y millones de tipos que rusos, alemanes, orientales, húngaros, que se levantan y salen un día a la calle y rompen todo. Bueno, O sea, por eso te digo de que hay como un péndulo que va y viene. Ahora, sí me parece de que la agresión que tiene lo que nosotros comúnmente llamamos derecha, que son generalmente el capital que se ha ido concentrando y son, digamos, las 100 familias o las 10 familias o las 20 familias, que bueno, mientras ellos existan y mientras ellos sigan viviendo, esta situación no se va a terminar. De hecho, no se ha terminado. Yo, como para concluir, que ya nos queda un minutito Dale. Escaso, sí. Digo que al presidente Alberto Fernández, por mi parte yo no lo abrazo, pero sí tiene el compromiso militante de que, por lo menos de mi parte y de algunos otros compañeros, estamos al pie, estamos alertas, estamos atentos, no somos vigilantes, somos gente de la calle, gente común, y más que abrazarlo, el compromiso es que, bueno, somos los que estamos listos y dispuestos para poner el cuerpo otra vez, si llega la circunstancia, esperemos que eso no llegue. O sea, en cuanto a la labor de Alberto Fernández, ¿y qué te voy a decir? El tipo venía a gobernar y de golpe con el quilombo, o sea, pensando en la... No, la gente se le complica, claro. Sí. Y terminamos en esto, ¿no? Sí, sí. No, Alberto es un componedor. Él quiere ver si puede arreglar... Yo espero que le vaya bien, pero no estoy muy esperanzado en que lo que él quiere hacer, o sea, se pueda llegar a hacer. Por supuesto que yo también, acá estamos, eso desde ya. Uh-huh. Y trato de no decir algunas cosas que por ahí uno ve y que diría. Por esto de que en el medio de los tiros, digamos, no le puedo decir a que está tirando para al lado tuyo, che, escúchame. Uh-huh. No sé. Me parece que esa es la situación. Estamos de acuerdo total, mi querido Ale. Bueno, hermano, gracias por haber participado. No, gracias a vos por llamarme siempre. Por algunos escuchas que encuentran nuestra transmisión, les gusta mucho nuestro pase y nuestra charla, tomando mate o cerveza, no sé, o cafecito. Sí. Cuando termine todo esto, tenemos la charla. Entre amigos. No me olvidé. Así que, querido, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Gracias a vos. Recordanos que se encuentra en la gente. Chau. En Radio La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. Ah, bueno. Y bueno, esta fue la vuelta número 230 el día de hoy, 20 de julio del año 2020. Transmitimos por la retaguardia del estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Fernando Tevele. Nos vemos la próxima, nos escuchamos. Chau, que sigan los abrazos, no te olvides hasta que vuelvan los abrazos. Chau. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.